Sección 34 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2, parte 13. Después de haber recorrido la línea de batalla hasta el flanco izquierdo, subió a una batería desde la cual, según declaración de su acompañante, se distinguía todo el futuro campo de batalla. Bajó, pues, del caballo y se detuvo en el extremo de la batería, junto al cuarto y último cañón. El artillero de guardia quiso presentarle las armas, pero a una señal del oficial prosiguió en su marcha regular y monótona. A la izquierda, y próxima al último cañón, se elevaba una tienda dentro de la que conversaban los oficiales de artillería. Desde aquel punto se descubrían, en efecto, todas las tropas rusas y la mayor parte de las del enemigo. Sobre una colina se destacaba la aldea de Schongrahen. A la derecha y a la izquierda de la misma, iluminada por el fuego de las hogueras y divididas en tres grupos, distinguíanse las tropas francesas, cuya mayor parte estaba concentrada en la aldea y detrás del monte. A la izquierda de la casa entreveíase una masa oscura que parecía ser una batería, si bien no era posible apreciar el hecho con exactitud. El flanco derecho de los rusos prolongábase sobre una altura de gran elevación desde la cual se dominaba perfectamente al enemigo. Desde el centro, donde se encontraba el príncipe Andrés y la batería mandada por un oficial llamado Tonschine, arrancaba un camino en pendiente que remontaba el arroyo intermedio entre ella y Schongrahen. Todo el espacio de la derecha hasta el bosque estaba ocupado por las tropas de Bagration. El príncipe Andrés, cuando hubo examinado las posiciones, se dio a reflexionar sobre las contingencias probables del combate, mientras en la tienda de oficiales continuaba la conversación. Una de aquellas voces llamó, no obstante su ensimismamiento, la atención del príncipe. «No, amigo mío», decía aquella voz simpática que el príncipe creyó reconocer. «Yo afirmo que si supiéramos lo que va a ocurrir después de la muerte, ninguno de nosotros la temería». «Con miedo o sin él», repuso otra voz más joven, «la cosa no se evita». «Verdad, pero mientras se la espera, se la teme». «Vamos, Tonschine, danos parte de eso que bebes», dijo una tercera voz. «Tonschine», exclamó el príncipe, «el oficial que estaba sin botas en casa de la vivandera». «¿De lo que yo bebo? ¿Por qué no?», repuso Tonschine. «En cuanto a la vida futura...» No pudo terminar la frase. Un silbido lúgubre zumbó en el aire, y una bala, atravesando el espacio con rapidez vertiginosa, se hundió en la tierra de la batería, haciendo saltar con fuerza una nube de polvo. Tonschine se lanzó fuera de la tienda con la pipa en la boca y el semblante algo pálido, seguido por un oficial de infantería que se abotonaba el uniforme e iba a escape en busca de los soldados de su compañía. El príncipe Andrés, que había montado a caballo, examinó el horizonte para conocer la procedencia del proyectil. Había sido lanzado por la batería próxima a la aldea. Dos jinetes descendieron a galope por la montaña, al pie de la cual se alineaba una columna enemiga, con objeto, sin duda, de forzar las avanzadas rusas. Aún no se había disipado el humo del primer disparo cuando se oyó el segundo. La batalla dio principio. El príncipe Andrés se alejó a toda rienda en dirección a Gronubles para unirse con Bagration. El fuego comenzó a extenderse de un lado y de otro. Le Marroa acababa de entregar a Murat la carta fulminante de Napoleón, y el general francés, deseoso de subsanar su falta, había hecho avanzar sus tropas hacia el centro del ejército ruso para envolver al mismo tiempo sus dos alas y vencer antes de la llegada del emperador, si era posible. «Esto ha empezado», decía Andrés, atravesando a todo escape por entre los soldados que se alineaban, mirándose unos a otros con temor y deseo, como si quisieran decirse, al igual del príncipe, «¡Esto ha empezado!». A poco vio venir el príncipe a su encuentro un grupo de jinetes. Era el primero el príncipe Bagration, que saludó a Andrés con un movimiento de cabeza. El ayudante le dio noticias de cuanto había visto en su exploración. «Perfectamente», dijo Bagration, inclinando la cabeza en señal de asentimiento. Y se dirigió hacia la batería de Touchine. Una vez llegado a ella, dijo a un artillero: «¿Qué compañía?», mientras con el gesto parecía preguntarle: «¿Tendréis miedo vosotros?». «Esta es la compañía del capitán Touchine», repuso el artillero con voz firme. Está bien», dijo el general, y avanzó hacia el último cañón al tiempo que la voz de éste atronaba el espacio. Bagration llamó a Touchine, que se aproximó a él llevando tímidamente la mano a la visera, más como un clérigo que bendice que como un militar que saluda. En vez de disparar hacia la llanura, la batería enviaba sus proyectiles a la aldea de Strongahen, delante de la cual se alineaban los regimientos enemigos. Nadie había indicado a Touchine a qué sitio era mejor dirigir los disparos, pero él, de acuerdo con el sargento mayor, decidió que lo más conveniente era incendiar la aldea. «Está bien», murmuró Bagration, que oía el relato del oficial y examinaba el campo de batalla. A pie de la altura donde se encontraba el regimiento de Kiev, oíase un fuerte tiroteo. Más abajo, a la derecha, detrás de los dragones, se distinguía una columna enemiga que trataba de envolver el flanco ruso. A la izquierda, el horizonte estaba limitado por un bosque. Bagration ordenó a dos batallones del centro que acudiesen a reforzar el ala derecha. Un oficial de Estado Mayor permitióse advertir a su jefe que, en tal caso, quedarían desamparadas las piezas. El príncipe le miró sin decir nada. En aquel momento, llegó a todo galope un ayudante enviado por el coronel del regimiento que se batía en la ribera. Era portador de noticias referentes a que se extendían por la llanura masas enormes de franceses, que su regimiento había sido dispersado y que se replegaba para unirse a los granaderos de Kiev. Bagration hizo un signo de aprobación y de asentimiento. Avanzando un poco hacia la derecha, vio que los dragones se disponían a atacar. Media hora más tarde, los dragones se habían retirado para ponerse a cubierto del terrible fuego del enemigo y evitar una pérdida inútil de hombres. «Está bien», dijo de nuevo el general, retirándose de la batería. En el bosque se escuchaba un ruido continuo de fusilería. El flanco izquierdo estaba demasiado lejos para que el general pudiese llegar a tiempo, y envió un ayudante para decir al general de división que se retirase, porque el flanco derecho no podría luchar mucho tiempo contra el enemigo. De este modo, Touchine quedó completamente solo y sin infantería que defendiese sus cañones. Andrés escuchaba atentamente las observaciones que se cambiaban entre Bagration y los diferentes jefes que le seguían, y quedó muy sorprendido viendo que el general no daba en realidad ninguna orden, aceptando con un «está bien» los hechos consumados. Y, no obstante, a pesar de aquello, notó Andrés que su jefe se conducía con gran habilidad y que su presencia inspiraba gran valor a las tropas. Solo con verle, los que se aproximaban con los semblantes descompuestos recobraban la calma. Oficiales y soldados saludábanle atentamente, excitándose los unos a los otros para mostrarse bravos en presencia de aquel hombre inmóvil y tranquilo. Fin de la sección 34.